Edgar Bonfante, Tomás Moreno, muchísimas gracias a todos. 6483-0541. 6483-0541. Vamos con Whitney. How will I know? How Will I Know de Whitney Houston, ya 35 años. Esta canción ya fue número uno, increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Gracias, Marianne, por estar con nosotros. También Eliezer Hidalgo, Javier Rodríguez.